Hoy quisiera cantar las gaitas que ayer me hicieron tan feliz, las que fueron pasión, cariño, ilusión y frenesí. Hoy quisiera cantar las gaitas que ayer me hicieron tan feliz, las que fueron pasión, cariño, ilusión y frenesí. Llenas de esperanza, triunfos, penas y bonanzas, las que una vez sentí profundamente, son las que en mi pecho se quedaron gratamente. El empuje de las movidas que brindaron las emociones tendrán que ser las más. Ser las más.